Con un cordial saludo arrancamos ya una nueva emisión de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se suman también Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra y el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a este escenario, no importa la hora, en la mañana, en la noche, en la tarde, lo importante es que usted es parte de este gran encuentro con la música. Y precisamente hoy que vamos a rendir homenaje, este programa lo vamos a dedicar a todos los papás de Ecuador y del mundo, y también a dos personajes que precisamente será un tema que abordaremos con nuestros invitados de hoy. Se trata de Alfredo Altamirano y de Pablo Negrete, que ya están aquí en los estudios de la radio para conversar sobre dos personajes que ellos mismos van a ser los encargados de decirlo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, Pablo. Gracias, Laurita, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Hoy vamos a hablar sobre dos conciertos que no se los pueden perder. El día de hoy será el concierto de Leo Brouwer, y el día de mañana tendremos con el ensamble de guitarras de Quito y músicos invitados en el Teatro México el homenaje a Intilimani. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar con nosotros. Hoy no viene solamente con los instrumentos vocales, porque está haciendo otra actividad, así que está donde. Hola, buenos días, muchas gracias, Laurita, por la invitación. Sí, estamos muy contentos de estar a un día del concierto del homenaje a Intilimani, una música que nos ha acompañado desde muy niños, a lo menos a los que hemos sido de barrios y de grupos folclóricos, pues siempre ha estado presente la música de Intilimani, ayudándonos, acompañándonos en el proceso. Así es, así que ya saben, no se separen. Más bien, ingrese a este escenario a través de los 940M y www.radiocce.com, donde usted nos mira y nos escucha. Y también en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Gracias a la Amazonía Ecuatoriana, que también se suma a este gran encuentro musical. Pero, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos? Hoy traje una leyenda un poco mitológica para compartirla con ustedes. La leyenda de Leo, el rey del firmamento. Dice que se trata de uno de los animales que campan a sus anchas por nuestro firmamento y que, aunque no puede ser el rey de la selva, se ha convertido en el rey de las estrellas. Se trata del león de Nemea, más conocido como la constelación de Leo. Su historia está protagonizada por Hércules y su padre, el dios Zeus, que después de que el joven héroe derrota a la fiera, decidió mandarlo a las estrellas, desde la que todos lo podrían contemplar y también recordar en esta hazaña. El león de Nemea y la constelación de Leo era una de las enormes fieras que atemorizaba a todo el mundo allá por donde pisaba, y no es para menos, teniendo en cuenta que había quienes lo consideraban hijo de Tifón, una divinidad primitiva responsable de la aparición de los huracanes. Por el contrario, los otros creían que era el fruto de la relación entre Zeus y Selene, que había caído de la luna en forma de león. Viniera de donde viniese, lo cierto es que era un animal prácticamente invencible, por lo que era un magnífico reto para formar parte de los 12 trabajos de Hércules. ¿Y cuáles eran esos trabajos? Ante uno de los muchos de los desplantes de Hera, que no soportaba que su esposo Zeus hubiese engendrado a un héroe como él con una mortal, el joven cayó preso en un ataque de ira y mató a su mujer y a sus hijos y a sus dos sobrinos. Cuando fue consciente de lo que había hecho, Hércules fue invadido por una profunda depresión que lo llevó a huir hasta la tierra salvaje, en la que pretendía aislarse del mundo. Sin embargo, fue hallado por sus hermanos, que lo animaron a pedir que aconseje a la sibila Délfica, que le propuso realizar 12 pruebas con las que podría olvidar su culpa. El joven aceptó e inmediatamente comenzó con la primera de ellas, que consistía precisamente en acabar con el león de Nemea, una tarea complicada, pero que no se resistió en ningún momento. Para empezar, ¿qué hizo? Taponó una de las salidas de la cueva en la que vivía el animal, y cuando se encontró con él, lo apretó, y bueno, pues con todas esas fuerzas sí pudo exterminar a este animal. Para empezar, posterior a esto, si quiso, que fue un poco más complicado, era cortarle la piel, aunque bajo el consejo de la diosa Atenea, probó hacerle con sus propias garras, observando cómo este cuerito se iba rasgando fácilmente, y así con las pieles que obtuvo pudo hacerse una nueva armadura y pasó a usar su cabeza como yelmo. Sin embargo, ni el león ni su batalla con Hércules debía caer en el olvido, por lo que tras su muerte, Zeus decidió enviarlo al firmamento, donde hoy podemos verlo surcando el cielo majestuosamente, como hizo en vida antes de encontrarse con el joven héroe. ¿Y espera usted con esta leyenda de pronto convertirse en un gran héroe? Bueno, héroe en su trabajo, héroe en cada una de las actividades que usted proponga realizar. Hay metas, hay objetivos que necesitan, pues, ir de a poco surcando esos chaquiñales para poderlo conseguir. Y creo yo que las historias de cada uno de estos personajes, tanto de Leo Brunner, así como también de Intelimane, significa que empezaron a surcar de a poco, así, para poder llegar y ser verdaderas leyendas. Leyendas que realmente hay que recordarlas siempre, ¿no? Es así como se va escribiendo la historia de la música. Y quiero decirles también que recuerden que este programa está dedicado también a los padres, porque son ellos también nuestros héroes, héroes de cada uno de ustedes. Así que hoy me acompañan los controles Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijo. Les decimos a ustedes a elevar la autoestima, a motivarnos y obviamente pues a ponerle todas las ganas para poder hacer posible que ese trabajo que nos hayamos propuesto sea el mejor de este día. Y si usted, bueno, ya está descansando y escucha este programa, piense en que mañana será otro día y que tiene que ponerle también la magia que necesitamos. Y con esto yo les dejo con un tema musical y al regresar ya estaremos para dialogar sobre estos dos personajes, de como es Intilimán y Leo Brunner, con Alfredo Altamirano y Pablo Negrete. La canción que vamos a escuchar a continuación es junto a Juan Castro Ortiz, A mis padres. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya habíamos recibido nosotros ese saludito de Alfredo Altamirano y de Pablo Negrete. Sin embargo, quiero decirles que Alfredo Altamirano nació en Quito en marzo de 1975, hijo del señor Alfredo Altamirano y de la señora Emma Yepes. Él es un incansable de la música, parte del ensamble de guitarra y también compositor guitarrístico. Y Pablo Negrete Salazar, él nació en Quito el 10 de enero de 1988, es hijo de la señora Cecilia Salazar y de Samuel Negrete, y están aquí para contarnos sobre dos conciertos en los cuales van a rendir homenaje a personajes que también han ido haciendo historia a través de la música. Así que, ¿con quién empieza Alfredo? Alfredo fue ex integrante también de Boca Pelo. Sí. Bueno, lo que les queremos contar hoy día es que el concierto, yo voy a hablar un poco del concierto del sábado, ya que ese corresponde al ensamble de guitarras. Y bueno, tenemos un elenco muy importante que nos acompaña ese día, es músicos de alto calibre como es Giovanni Bedón, Alexis Zapata, Esteban Rivera también, que ellos son parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Centro Cultural Mamacuchara. Y Santiago Farfán también es un percusionista que es parte de la banda sinfónica de Quito. ¿Y por qué este homenaje? Bueno, porque como le contaba anteriormente, les contaba también, la música de Intilimani para algunos de nosotros representa mucho. En los momentos que uno ha sido joven y ha vivido muchos momentos y ha palpado muchos momentos revolucionarios aquí en nuestro país, pues la música de Intilimani siempre nos acompañó, pues nos daba fuerzas para entender mucho los procesos, ya que en Chile hablamos de la dictadura y ellos fueron desterrados de su país, tuvieron que viajar a Europa y desde ahí cantaban muchas canciones que a nosotros también nos llegaba, pues porque también vivíamos más o menos, yo le hablo de la época de 1985, en donde vivíamos también un proceso fuerte aquí en el Ecuador. ¿Y la música tuvo mucha influencia? Sí, o sea, de mi parte personal y también de algunos compañeros que yo he visto que me han acompañado en la música, Intilimani para nosotros es muy importante, pues muy importante. Igual Violeta Parra, Víctor Jara, es música que nos ha formado intelectualmente algunos. Y bueno, ¿cómo poder dar a conocer de que aquellos talentos ecuatorianos, aquellas personas que también se sientan a escribir y empiezan a buscar la forma de hacerlo a través de con otros instrumentos musicales, digamos así? Ustedes, hablemos de un ensamble y también de el grupo de ustedes. ¿Tu grupo? Ensamble de guitarras. Sí. ¿Cómo a través de este formato pues hacer brillar la luz de músicos que fueron una influencia grande no solamente en Ecuador sino a nivel de Latinoamérica? Claro, bueno, dentro de nuestro objetivo del ensamble es difundir la música universal latinoamericana y ecuatoriana, pues dentro de la latinoamericana, pues para nosotros es importante como guitarristas que hemos trabajado este proyecto y que hemos hecho adaptaciones, hemos hecho arreglos para poder difundir y contar a los jóvenes, a los niños y al público en general el trabajo que ha realizado Intilimani. Bueno, yo ahora voy a dar la palabra a Pablo. Pablo, hoy usted está de concierto. Así es, hoy tenemos un conciertito. Es un merecidísimo homenaje al maestro Leo Brauer. Quiero agregar antes de cualquier pregunta que para mí, como personalmente, el maestro Leo Brauer ha sido el pilar fundamental. Yo me formé escuchando la música de Leo Brauer. De hecho, bueno, la fama mundial de Leo Brauer ya está concebida desde hace mucho tiempo ya, y los estudios que él compuso para guitarra son parte ya del repertorio académico de todos los conservatorios del mundo, y el nuestro no es la excepción. Para mí fue una experiencia súper innovadora esta de escuchar la música de Leo Brouwer, porque tiene, bueno, es música con un lenguaje un poco más moderno. Entonces, además de ser una gran mezcla con los ritmos tradicionales de Cuba, con los ritmos afrocubanos, de música yoruba, entonces para mí realmente es muy de mucha relevancia el trabajo que ha hecho el maestro Leo Brouwer en todas sus facetas como músico, no solo como guitarrista, sino como compositor, como director de orquesta también, y también musicalizó muchas películas. Entonces, para mí la música de Leo Brouwer es muy, muy importante. Bueno, yo quiero invitarles a tanto a Alfredo como a Pablo y a ustedes, amigos, amigas, oyentes, a escuchar uno de los temas musicales que nos han traído ustedes. A ver si podemos presentar. Esto lo hicieron en un concierto en vivo. ¿Sí? Así es. Lo que estábamos escuchando de fondo es precisamente una grabación cruda de lo que fue el concierto de Inti Illimani el mes de marzo. Entonces, bueno, tenemos los audios precisamente para ustedes, para que disfruten y más o menos sepan de lo que está por venir el día sábado en el Teatro México. Ahí, siempre, la primicia aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de separarnos, quiero enviar un saludo cordial para Omar Sarango, para Fidel Saldumbide, para David Cundalata, para Héctor Pozo, que están a través de las redes sociales, a través del Facebook. Nos separamos de ustedes un minuto, pero ya regresamos después de escuchar este tema musical. Pedro. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y nos acompaña Alfredo Altamirano y Pablo Negrete. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este personaje, Leo Brouwer, y bueno, sabemos que tú lo que nos acabas de comentar, Pablo, que sí ha sido una influencia grande para ti. Sin embargo, hay otros personajes que también han recibido la influencia aquí en Ecuador. Claro que sí. Bueno, Leo Brouwer, empezando por el principio, Leo Brouwer es un compositor que básicamente ha tenido tres etapas en su formación compositiva. En su primera etapa, el maestro Leo Brouwer componía cosas de formas tradicionales, un poco más de conservatorio, un poco más cerradas, por decirlo así. En su segunda etapa aparece todo esto de la Revolución Cubana y él viaja a Estados Unidos, en Nueva York, él conoce nuevas formas, empieza a componer como fórmulas matemáticas, configuración métricas, y en su tercera faceta es donde ya un poco empieza a hacer la música de las películas y un poco fusiona sus dos etapas anteriores, por decirlo así. El maestro Leo Brouwer, bueno, nosotros hacemos conjunto a Pedro Barreiro y Chinatsu Maeda en el acompañamiento del piano, hacemos un homenaje en vida al maestro. El maestro tiene 78 años ya, y lo que vamos a escuchar hoy es el concierto elegíaco número 3, dedicado a Julian Bream, y el concierto de Toronto número 4, dedicado a John Williams. La pregunta que hiciste respecto a las influencias que han recibido los compositores ecuatorianos, pues sí, ventajosamente también en nuestro país se ha dado ese fenómeno de los maestros que han salido a estudiar fuera. Tal es el caso de Gerardo Guevara, por ejemplo, que estudió con Nadia Boulanger en París, y bueno, él regresó a su país con formación académica, pero sin descuidar la parte tradicional de la música ecuatoriana. Lo mismo del caso de Bonilla. Bueno, él no estoy seguro si salió, pero el maestro Bonilla también es de los pilares fundamentales de la música académica, por decirlo así. Entonces, Luis Humberto Salgado también. Hay mucha música del maestro Salgado que ni siquiera ha sido estrenada aún. Entonces tenemos mucho material por investigar aún dentro de la música ecuatoriana académica, por decirlo así. Lo interesante precisamente de esto es que deje de existir la música académica y la música popular, sino que precisamente ellos se han encargado de que exista música de buena calidad y de, por decirlo así, de mala calidad nada más, es decir, que la música sea una sola. Entonces escuchamos en la música, por ejemplo, nosotros con el ensamble de guitarras tuvimos el privilegio de estrenar la versión para ensamble y solista del concierto Raíces del maestro Carlos Bonilla Chávez, en la que nosotros claramente tenemos, en las tres partes de este concierto, tenemos movimientos que son precisamente pasillos, sanjuanitos, y me parece que es un jumbo el tercer movimiento. Entonces, o es un danzante, no estoy seguro. Pero el motivo de hacer este elogio a Leo Brouwer también es por su importancia guitarrística, como ya mencioné al principio de la entrevista. Ahora, cuando hablamos de esa influencia, ¿significa que eso no se quedó solamente en estos personajes, sino que esto se sigue escribiendo, se sigue haciendo la técnica que utilizaba el maestro? Así es decir, bueno, la técnica es el medio nada más para que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de crear las cosas de acuerdo a nuestra influencia, ¿no? A nuestro pensar, a nuestro sentir, a los libros que leemos, a las cosas que hacemos. Entonces, hay muchas técnicas ahora ya. Cada vez, digamos que hasta cierto punto se concibe o se ha dado mayor libertad en la composición como tal. Nosotros tocamos, por ejemplo, mucha música de compositores nuevos. Aquí con nosotros del maestro Alfredo Altamirano, que tiene ya sus composiciones para diferentes formatos, para diferentes agrupaciones, y todas abarcan lo que él ha vivido, sus vivencias, su formación como compositor también, y sus conocimientos de instrumentación, de orquestación. Entonces, básicamente en toda la música que yo escucho nueva, escucho música ecuatoriana plasmada con técnicas diferentes de composición. Alfredo, también la influencia, ¿cómo se escribe con usted? Bueno, para mí Leo Brouwer también pues ha sido un referente. y he tenido la oportunidad de estudiar composición y he podido absorber y analizar algunas obras del maestro, y lo que más me llama la atención es que es desconocido. Son estructuras desconocidas. Bueno, ya cuando se las toca, se las presenta y se las escucha, se hacen conocidas, pero dentro de la gama de estructuras tradicionales académicas es algo nuevo. Entonces eso es lo que a mí me influenció mucho en mi forma de componer, por ejemplo. Yo cuando compongo trato de buscar lo nuevo, lo que no existe, porque creo que un compositor hace eso, ¿no? ¿Y cómo encontrarlo? Teniendo conocimiento, teniendo herramientas, como hablábamos de la técnica, el haber analizado mucha música, el haber analizado muchos compositores ecuatorianos, el haber vivido mucho, muchas vivencias en lo que se refiere a las tradiciones, a la música, a las fiestas de mi país, y comenzar a buscar lo que no existe con esas herramientas, abstraerse. Y bueno, a veces es algo incomprensible lo que voy a decir, pero yo como compositor sí he tenido la experiencia de escuchar en mi interior y escribir lo que me va dictando. Es algo extraño, no sé, para la mayoría de gente puede decir algo, es decir, eso no existe, pero yo lo puedo decir que sí existe. ¿Cuántas composiciones tiene la vez? En todo, en general, suyas, propias. Hijo, sí tendré unas, no sé exactamente, pero tengo algunas tengo arreglos, composiciones. ¿Pero superan la decena? Sí, la decena sí. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted, por ejemplo, hacer el arreglo de una canción? Depende de lo que estoy buscando. Depende de qué es lo que quiero decir con ese arreglo. Si quiero, por ejemplo, adaptar, que suene igualito a lo que voy a escribir, pues es fácil porque cojo las estructuras que ya están creadas y solo planifico. Adapta. Adapto. Pero cuando dentro de mi planificación yo quiero decir algo diferente, quiero proponer algo diferente, pues bueno, y se alarga el tiempo y la obra del arreglo o el tiempo de la obra se alarga, a veces es infinita. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Al regresar nos comenta, quiero entender que ese pensamiento, lo que le dicta su corazón, significa que hay cambios, hay nuevos procesos en la música, ¿sí? Exacto. Vale. Al regreso hablamos sobre eso. Un abrazo para Guerrero Jazz, que se unió también a nuestro programa. Vamos con el siguiente tema musical. Thank you. Bueno, nosotros ahí les vamos a dejar disfrutando de los últimos minutos de este tema musical, que se trataba de qué nomás. A ver, en la primera instancia que escuchamos, habíamos escuchado El Mercado Testacho, y la segunda que escuchamos fue La Tarantela. La Tarantela. Así es. Bueno, temas musicales ahí con los arreglos, y ahora vamos a dar respuesta a lo que les había mencionado antes de micrófono. La música sufre procesos, hay ciertos cambios que también escribe el corazón, la misquilla. Así es. Bueno, la música para mí sufre, por decirlo así, muchos cambios en cuanto a su estructura, sufre cambios en cuanto a... va de acuerdo netamente con, digamos que, lo que está viviendo la gente en ese momento. Si tú escuchas ahora, la música es un poco más rápida, la gente vive un poco más acelerada y, no sé, existen ritmos que precisamente evocan a soltar un poco esa parte intelectual y a dedicarse un poco más a sentir. Entonces hay cambios en todo, como en la literatura, como en la poesía, como en la arquitectura, como en la pintura. Y la música obviamente no es la excepción. Y bueno, la palabra para Alfredo. A ver si damos respuesta a esos procesos que dicta el corazón. Bueno, qué difícil la pregunta. A lo mejor no me quise compositor. Bueno, los procesos que dicta el corazón, yo generalmente cuando estoy componiendo realmente me deshago de todo eso. O sea, trato de estar limpio en mi mente. No sé, esto de procesos, tal vez hablando técnicamente, sí, el coger las estructuras, el coger la armonía y comenzar a buscar un nuevo camino para enlazar los acordes, para enlazar los motivos, es valedero, ¿no? Es técnicamente, sí. Pero cuando trato de componer, lo que hago es desvincularme de todo. De todo lo que he aprendido, lo borro. Y comienzo a sentir. Y lo que siento. Y al comienzo, yo me acuerdo cuando empecé a componer, venían ideas, venían cosas y yo me daban miedo. Me daban miedo escribirlas porque decía, el que dirán, ¿qué me van a decir si escribo? ¿Será fácil, bonito, feo? Pero según fue... O la desarregló. O la desarregló, sí. Entonces, pero con el proceso... con el tiempo uno va aprendiendo, y con las pruebas que uno ha tenido con los músicos, va aprendiendo que lo que se va presentando en nuestra mente es verdadero también, porque es un sentir interno, y eso es lo más real, lo limpio, lo sano, lo que no está expuesto a tanta influencia, y lo que nace verdaderamente es lo que está uno dentro, ¿sabes? Es eso, básicamente. Así es como se va haciendo la música, y yo quería decirles a ustedes que los jóvenes que me acompañan aquí son parte del grupo de guitarras, ensamble de guitarras, ¿de dónde? A ver, cuéntenme. De Quito. De Quito, ¿y que pasa permanentemente dónde? Bueno, Quito, Ecuador, no mentiras. Nosotros ensayamos en el Centro Cultural Mama Cuchara, que queda justo en la Mama Cuchara de Santo Domingo. Al fondo. Y yo quiero decirles que tienen una particularidad especial este ensamble. Y saben que es los retos que tiene que cumplir cada uno de los integrantes. Es decir, de estar ahí tras, ¿no es cierto?, en tablas y que alguien dirija. Pero miren cómo en algún determinado momento cada uno de los integrantes del ensamble tienen la propuesta de un nuevo proyecto, y significa que tienen que estarlo escribiendo, haciendo, para que los compañeros puedan acompañarles y puedan existir este tipo de conciertos que ustedes van a tener el gusto de disfrutarlo esta noche. Pablo, a ver si lo repetimos, ¿a qué hora y dónde? Así es, el concierto del día de hoy es el elogio a Leo Brauer, es en el Teatro Variedades a las 7:30. ¿Y mañana? Bueno, mañana tenemos el homenaje a Inti Illimani en el Teatro México, es igual a las 7:30 de la noche. Yo quiero comprometerlos aquí públicamente. Por ahora hemos estado hablando quizá de ese trabajo que ustedes vienen realizando, pero a mí me gustaría en otra oportunidad tenerles en un programa para ti, Alfredo, y también para Pablo, donde podamos escarbar y topar ese yo, desde aquellos inicios hasta lo que tenemos actualmente. Okay. ¿Qué les parece? Encantadísimo. Muchas gracias. Bueno, claro que sí. Entonces yo tomo la palabra y estaré escribiéndoles a ustedes para un futuro diálogo. Pero ahora sí me gustaría que nos comenten, para ya ir poco a poco finalizando, que compartan esa experiencia. De hecho, el poder, como les decía hace un minuto, estar ahí siendo parte del ensamble, pero traer una propuesta nueva y a su vez pasar a dirigir el ensamble. Bueno, esa experiencia es maravillosa porque yo me acuerdo cuando empezamos este proceso, lo típico, ¿no? Estaba alguien de director y nosotros como músicos generalmente pasa, ¿no? No solo en la música, en cualquier empresa, en cualquier lugar, en la casa, el que está liderando siempre es el que está mal para los que están abajo. Entonces, uh-huh, criticado, dicen, ¿qué le pasa a este señor que está haciendo? Y muchas críticas. Pero cuando se nos vino esta idea de este nuevo proceso, es decir, ¿y qué pasa si se ponen en los zapatos del que está al frente? Entonces, ese era el camino, entender qué es lo que estar al frente y qué es estar aquí sentado haciéndole caso al que está al frente. Y se van volteando los papeles, se va dando la vuelta, todo, y el aprendizaje es maravilloso porque uno entiende cuál es el verdadero proceso del liderazgo y de estar ayudando al líder. Uh-huh. Vamos a escuchar a Pablo. Así es. Bueno, Alfredito dijo la parte medular de lo que para nosotros es esta modalidad de dirección rotativa, es decir, que cada uno tenemos que presentar proyectos, y lo enriquecedor de esta propuesta que nosotros tenemos y de esta modalidad es precisamente que cada uno plantea sus propuestas de acuerdo también un poco a su gusto y personal, porque bueno, somos 8 guitarristas, que cada uno es un mundo, cada uno piensa diferente, y planteamos proyectos con una finalidad que siempre es enriquecer a la agrupación, y eso nos ha convertido en una agrupación mucho más versátil. Te cuento que hemos hecho, bueno, la música de del pueblo Saraguro, estuvimos acá también contigo. Hemos hecho un proyecto llamado Rockeando, en el que hicimos rock precisamente con las 8 guitarras. Ahora tenemos de Inti Illimani, tuvimos un homenaje al maestro Carlos Bonilla Chávez, Violeta Parra, que dirigió Alfredo Altamirano, donde él estrenó incluso también unas obras basadas en hechos que ocurrieron con familiares suyos. Entonces, bueno, eso es una experiencia muy enriquecedora, el estar frente a la agrupación, el plantear, el explicar cuál es la misión y la visión de cada uno de nuestros proyectos y nuestros planteamientos. Entonces, el hecho de estar dirigiendo, entregando las partituras, haciendo el cronograma de los ensayos, llamándoles a los músicos, compartiendo también con la coordinación del Centro Cultural Mamacuchara, con la producción, es toda una experiencia, ¿no? Por eso yo digo que a la gente siempre es bueno hacer estas invitaciones para que vayan a los teatros, para que vayan a ver toda la puesta en escena de esto, que no es lo mismo que poner un disco y escucharlo en la casa acostado quizás, sino estar sentado y prestando toda la atención a todos los detalles que nosotros preparamos. Preparamos siempre las claquetas, siempre preparamos toda la escenografía. Entonces, bueno, la puesta en escena, que dirás de esto, no dirás de esto, pararaste bien, aquí hacemos la veña, aquí esto, lo otro. Entonces, bueno, eso es siempre el trabajo que tiene el director musical, de plantear el proyecto y, bueno, crear un guión en el que todo tiene un hilo conductor. Entonces, para nosotros, esto de la dirección rotativa ha sido para mí personalmente, ha sido un aprendizaje tremendo. Y bueno, como ustedes acaban de escuchar, solo hay que ponerse en el zapato de alguien para poder entender. Y estas experiencias maravillosas, porque a más de poder entender al otro, significa que también hay derroche de imaginación, de creatividad, porque todos quieren hacer, pues también y ser parte de eso, y eso significa que hay un reto, que hay la creación de un nuevo proyecto para poderlo poner en práctica, y de hecho, pues la mayor parte de los ¿cuántos son? ¿Cinco, seis? 8 guitarras. 8 guitarras. Significa que los 8 tienen que estar buscando la posibilidad de poner en escena su proyecto, su trabajo. Así. Y además, imagínense ustedes, si tengo 8 proyectos, significa que tengo que trabajar 8 proyectos y que tengo que demostrarlos, que tengo que ponerlos en escena para que el público lo pueda observar. Así que miren, con todo este trabajo nosotros nos sumamos a hacerles la cordial invitación para que le acompañen a Pablo Negrete hoy en ese homenaje a Leo Brauer y puedan darse cita a este gran encuentro con la música y sobre todo con los talentos ecuatorianos, todo ese derroche de imaginación. Y el día de mañana, a Alfredo Altamirano, que también nos hace la invitación para compartir con ese homenaje a Inti Illimani, como también toda esa influencia puede verse en escena y con ese trabajo que significa largos meses de trabajo, días, horas, minutos y segundos. ¿Para qué? Para verlos en una hora, ¿verdad? Una hora de duración de concierto. Más o menos. Bueno, nosotros vamos en este instante a ponerles el fragmento de una canción para que nos digan qué es lo que vamos a escuchar. A ver, Dieguito, si nos ayudan. A ver si nos comentas, Pablo, qué vamos a escuchar. Y con eso les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Esta composición está hecha por, el arreglo, más bien, lo diré, por Carlos Falconi. Se llama Tatatí. Tatatí. Y con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Y les esperamos en los conciertos. Hoy a las 7:30. ¿Y mañana? A las 7:30 en el Teatro México. Ahí. Así con es. Eso, nos vemos. Será hasta una próxima oportunidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.